puedes escuchar. Debe de haber una forma de salir de las trampas del conejo que suele comer su zanahoria como si fuera él. Debe de afrontarse a la ley, aunque no lo quieras. A mí me duele la mandíbula por no oír bien lo que pasa alrededor mío. Estamos todos silenciados y las víctimas de estos silencios somos nosotros por dos.